El lunes estuvo por aquí Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros le habíamos solicitado la posibilidad de firmar el convenio del cual la provincia designa empresas a las cuales le podemos dar el aceite vegetal usado que nosotros vamos a recolectar de establecimientos gastronómicos, de comercios, restaurantes, aquí de la zona, de manera de que a partir de este aceite vegetal usado, que hasta hace algunas semanas era vertido a las cañerías y contaminando de este modo los cursos de agua, a partir de este momento, y sobre todo fruto de la articulación entre provincias, municipios, Cámara de Comercio e instituciones beneficiarias, porque va a haber dos instituciones, operadora de un colegio y una sociedad de fomento, las que van a recibir los dividendos que generen la cantidad de litros que podamos recolectar y posteriormente, a partir de este convenio, las empresas transformar en biodiesel, es decir, en energía, lo cual supone toda una sinergia entre el sector público-privado y, a su vez, entre distintos estamentos del sector público, que es sumamente importante destacar. Y estamos comenzando ahora en marzo a dar los primeros pasos y en el día de hoy, dentro de muy pocos minutos, estamos firmando los convenios con, por un lado, las empresas que van a transformar este desecho en energía, por otro lado también con las instituciones de nuestra comunidad que van a ser beneficiarias y por otro lado también con representantes de dos restaurantes que de manera simbólica, emblemática, van a también adherir a este programa. Lo tenemos contemplado, de hecho, cada una de las UGC de nuestros espacios descentralizados de gobierno, vos sabés que tenemos 7 en todo el distrito, van a ser como una suerte de centros de acopio junto con estas dos instituciones de la comunidad que te mencionaba antes, de manera que los vecinos puedan o acercarse a algunas de estas dos instituciones o ir a la UGC, a la sede de gobierno más próxima que tienen en su barrio para llevar diaria o semanalmente o mensualmente el aceite que vaya desechando en sus casas. Y nosotros también vamos a demandar parte de este aceite que será transformado en energía, en biodiesel, para alimentar gradualmente a la totalidad de la flota de vehículos municipales, de manera también de contribuir con la reducción de la emisión de dióxido de carbono, frustración de combustibles de origen fósil.